¿Cuánto tiempo sin vernos? Parece que fue ayer la última vez que te besé. Qué sabor distinto al de la primera vez. Se ve que te va bien, dejando el para siempre que por siempre nunca fue. Ver tu foto no me ayuda, solo me genera dudas. Solo queda pedirte un último favor. Fingí demencia, por más que te conozca de memoria. Y no juramos una eternidad, por más que el mundo sepa que sos mi debilidad. Fingí demencia, que nunca fuiste parte de mi vida. Y no juramos una eternidad, por más que el mundo sepa que sos mi debilidad. Sí, sí, no hay más. Cambien los controles desde la casa de la cumbia. A veces solo me imagino que escucho tu voz. Tu fantasma sigue acá en nuestra habitación. Si te hablaran mis paredes te dirían que muchas noches te lloré sin entender por qué. Ver tu foto no me ayuda, solo me genera dudas. Solo queda pedirte un último favor. Fingir.